Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buena tarde, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Bienvenidos a una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. En sintonía con una cadena de radios hermanas, la primera de ellas, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, 88.9, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Siguiente eslabón, Radio Almaina, Granada, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada nos escuchan los jueves a partir de las 3 y los domingos a partir de las 16 horas. Suma y sigue Radio Arc en Turelló, 103.5, los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, en el 100.0, vaya dial fantástico que tiene Radio Ela en Madrid. Emisora libre autogestionada, 100.0, los jueves a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. Una emisora autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programa aquí en la emisora. También hay socios y socias colaboradoras. Si quieren saber cómo funciona esto, entren en nuestra web www.contrabanda.org y hay información al respecto. Si se asocian, sabrán que están colaborando con una emisora que no tiene ningún tipo de publicidad ni de subvención alguna. Por lo tanto, esto es libertad de expresión en su grado máximo. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos con un tema de un famosísimo compositor y músico, el señor Pérez Prado, a quien en su momento, le llamaban el rey del mambo. Vamos a escuchar un tema original de Agustín Lara. Bueno, es un tema que son dos temas en uno. El primero es del Dancing Loco disco, Mr. Loco. Y a continuación, de Agustín Lara, Solamente una vez. Es un mix. Pues, y sigue después, sigue. El mix incluye a Patricia, Capullito de Alelí, Cachita y Corazón de Melón, Granada, Muévanse Todos. Gaspar ya se está riendo, lo tenemos. Gaspar, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias por invitarme aquí a Radio Contrabanda después de no sé cuántos años. ¡Fantástico! De vuelta por la casa. Escúchame, el mix este de Mambo será genial, ¿no? Es un mix de Dancing Loco Disco. A ver qué pasa. Lo que quieras. Yo, ¿no?, la última vez que lo escuché fue hace 3 décadas, así que no me acuerdo de qué va. Vamos, fantástico. Pero es un homenaje a ti. Mr. Loco. Gracias. Ya lo han visto, el mix de Mr. Loco, de tema del señor Pérez Prado. Y ahí tuvimos la oportunidad de escuchar una serie de temas famosísimos de este gran compositor cubano. Rey del Mambo le llamaban. Bien, esto nos sirve para introducir el programa de esta tarde. Un mon de músicas. Chantunga, cude y alunga, acabo de decir en medio del mar. Si se está en medio de nada y en medio de todo, si su inmensidad ha borrado el juicio, agudizado los sentidos, ya no sé si son arena. Allora, ¿quién es el loco? Allora, ¿quién es el loco? Se está en medio de nada y en medio de todo. ¿Qué se puede decir en medio del mar? Si se está en medio de nada y en medio de todo. Allora, ¿quién es el loco aquí? ¿Qué se puede decir en medio del mar? Si se está en medio de nada y en medio de todo. Allora, ¿quién es el loco aquí? Todo y hay mucho. Inicio aquí en el Rif, por ejemplo, hace más de 1000 años, cuando tocaban un dueco con dedos. Al lado sexto del dedo fue dibujado flor de dados. Al lado sexto era dibujado un flor. Y el lado sexto daba en ese tiempo, en el juego, un dedo. Tal vez con la locura queda algo que el citoyen ha perdido. Allora, ¿quién es el loco aquí? Allora, ¿quién es el loco aquí? Allora, ¿quién es el loco aquí? Allora, ¿quién es el loco aquí? Allora, ¿quién es el loco aquí? Allora, ¿quién es el loco aquí? Allora, ¿quién es el loco aquí? Y allora, como dice, ¿no? Un poco de italiano mezclado con castellano, dice, ahora, ¿quién es el loco aquí? Difícil saberlo, pero de todas maneras tenemos a uno de esos locos, al menos de esos locos que están reconocidos y diagnosticados como tal. Loco artístico, en cuanto a lo que se llama creación artística. Uno de los grandes locos de la escena teatral mundial, el señor Gaspar Lucas. Gaspar, buenas tardes. Gracias, Antonio, por invitarme otra vez. Otra vez lo mismo, no, hombre, no. Soy un poco más original. Un poco más. Gracias por invitarme aquí a Radio Contrabanda. Gracias, gracias. Pero si te he saludado, salúdame como mínimo antes. Gracias, hombre. Sí. Sigue con el gracias. ¿Qué te has tomado, hombre, antes de venir? No, no, nada, nada, los nervios. Tantos años que no estaba aquí, Ya. Y. Aquí con la paliza, este es el barco de los locos. Nada, podemos conversar un poquito con lo que usted quiera. Bueno, sí, a ver, el que viene aquí a contar cosas es usted, claro. Señor Gaspar Lucas. Bueno, si quiere ya me va escuchando directamente. No, centremos un poco este programa porque ha comenzado un poco loco, lo cual no me extraña, ¿no? Viniendo aquí, teniendo aquí un señor que ha estado temporadas en el barco de los locos, pues no me extraña. El señor Gaspar Lucas, ¿por qué me has cortado la música de fondo? ¿Tiene alguna música de fondo? O pongo yo, no te preocupes. No, si aquí. Si no, ya pongo yo, ¿cuál es el problema? Vale, perfecto. Un señor que se ha pasado unas cuantas temporadas en el barco de los locos. Él es originario de Chile, pero con ancestros húngaros, del Imperio Austrohúngaro, ¿verdad, Gaspar? Tus ancestros, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Padre húngaro y madre siria. Tu madre es siria, una excelente mezcla. O mala mezcla, dirían. No, hombre, es buena. Porque además el barco de los locos, que es una compañía teatral itinerante, pero sobre las aguas, está compuesta por gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Sí, España, Rusia, Holanda, Francia, Chile. Un ex, porque ya no estás. No, claro, ahí yo patar la raja. Sí, yo pensé que te la habías dado tú mismo. Un poco, sí, de todas maneras está colgado en YouTube ahí el video, porque yo tengo estrictamente no poder decir nada, menos en una radio. No, hasta aquí puedes decir lo que quieras. No, sí, claro, pero no puedo. Y Momento, dejo constancia a quien nos escucha que no es por censura propia de ni previa de la radio, es porque te la has impuesto tú. Continúa. Y nada, eso. ¿Y cómo se llama eso? El video está ahí en YouTube, lo pueden ver. Se llama Aterrizando a la Tierra. ¿No era Aterrizando en Barcelona o Aterrizando a la Tierra? Este era otro, sí. Ah, es otro. Sí. Vale. Habían varios. Y nada, eso. Y ahí se hicieron una gira que duró 4 meses, más o menos, en San Sebastián, en Trincherpe, que se dieron 3 shows gigantes y como 200.000 fiestas cada viernes y sábado. Y después nos fuimos a Francia, a La Rochelle, a Douarnenez, a Fort Philippe, y ahí dimos otras casi 10 funciones, y luego fuimos a Bélgica y dimos otras 3 más en una iglesia. ¿Tú en una iglesia? En una iglesia, sí, del siglo pasado. Bien impresionante el entorno. El entorno, el escenario, la arquitectura, era impresionante. Uh-huh. Y nada, ahí sucedieron un par de cosas, que quisieron cortarle la cabeza a una de las chicas y nosotros solidarizamos un poco con el acto y lo encontramos un poco injusto y nada. Pues si se va ella, nos vamos 4 a la compañía, en este caso nos fuimos 4, 3 actrices y yo el músico. 3 actrices que son españolas. Sí, vale. Alicante, Murcia y Ibiza. Mm. Bueno, entonces prácticamente se fue la mitad de la compañía. Sí, pues ahora tienen uno no es indispensable, así que no pasa nada, así que ya esto... Ya. No es novedad, yo voy y dejo el track aquí como ahora y lo pone en MP3 y cualquier persona. Porque lo tu función dentro del barco de los locos, ¿cuál era exactamente? Diseño y creación del show, digamos. Del show. Sí, iba pero con de, el... pero de la parte musical, sonora. sí, bueno, sí, de con el director el que me daba los pies forzados, que tenía una dictadura ahí, que me decía lo que tenía que poner o no poner. Está a veces Vasily no sé qué, ¿no? ¿Cómo se llama el ruso? Sí, no lo voy a nombrar, ¿eh? No, vale, no he dicho nada yo tampoco. Bueno, que digamos las desavenencias con él fueron las que llevaron a tu ruptura. El barco de los locos, pero antes, bueno, yo sé que es el barco de los locos, pero posiblemente hay gente que no lo sepa. Ya he dicho que es una compañía de teatro que está instalada en el barco, y tú también ahora nos has dado más pistas diciendo que van navegando, paran en puertos y dan espectáculos teatrales. ¿Sabes cuándo comenzó este barco a hacer? 29 años ya, más o menos. 29. Augusto, sí, creo que fueron a Rusia, lo primero a San Petersburgo, allí a buscarse la vida, no sé cómo mierda llegaron ahí al río este. Ya. Pero llegaron. Llegaron. Sí. Ah, allí comenzó la historia entonces. No, menos, sí, pues ahí comenzó con la amigo el ruso entre Agus y Leonid ya. Vale, vale, a Leonida, no Vasily, vale. El medio bla bla bla blos. Bueno. Y desde aquella época el barco ha seguido, digamos, ininterrumpidamente viajando por ahí presentando más o menos espectáculos ya teatrales. Más o menos. ¿Y tú cuánto tiempo que has estado con ellos? Del 2001 para adelante, hasta ahora, hasta el 2015. 14 años. Ya. ¿Quién ha aguantado a quién? Está buena esa, ¿eh? ¿Quién ha aguantado a quién? Claro, ¿o quién sigue al loco? Bueno, claro. El que está más loco. Exacto, ¿quién es más loco? ¿El que sigue al loco o el que está más loco? No ahí sé. Está. O los locos que van a ver los... o los locos que van a ver a los locos. Ya, claro. A ver quién está más loco. Bueno, 14 años ininterrumpidos de colaboración, lo cual te ha llevado a una serie de países, ¿no? Y porque no solamente al continente europeo, según tengo entendido. A no ser que me hayas contado en el pasado cosas que no, Marruecos, te las inventaste. Claro, Marruecos, Casablanca, Al Hoceima, ¿cómo se llama? Isagüira, ya. Muy bien. Y aparte de tu conflicto con... con el... Exacto, que no se nombra. Aparte del conflicto con este señor director del proyecto actual, ¿qué tal te llevas o te has llevado con el capitán y con el resto de la tripulación, actores? Ya sé que han habido problemas y es lógico porque en todo grupo pues hay, ¿no?, hay desavenencias, pero en general, si tú tuvieras que hacer un... digamos, un análisis de estos 14 años, ¿qué dirías? No empieces a cortar cabezas de entrada. No, sí que ha sido una de las muy buenas generaciones donde he podido compartir con gente bastante diversa, ¿no? No, en otros tiempos, inclusive con cosas bastante, quizás mucho mejores que en el pasado, que uh-huh. Es lo que se podría decir, pero realmente maravilloso. Es decir, ha sido una buena experiencia para ti. Sí, fantástico. Más allá de lo de que cada uno tenga sus propios caminos y quiera llevar su propio cabeza un nuevo proyecto. Uh-huh. Y bueno, tú te vas por allá, yo por acá y chao nomás. Así, no, así es la cosa. Vale. ¿Qué es lo que estamos...? Bueno, comenzamos con una especie de introducción, ¿no? Así, ahora quién es el loco, ahora quién es el loco. Me imagino que esto es la banda sonora de uno del último espectáculo, ¿no? O algo así. ¿O no? También son algunas piezas que se hicieron en el logbook del Barco de los Locos, donde uh-huh. Se hacía también videos cada semana, yeah. Y algunas cosas de poesía, otras ventanas abiertas que tenía el Barco de los Locos, ya sea en logbook o cosas de poesía o historias sonoras, uh-huh. etcétera, o más que la web y ventanas abiertas que tiene esta gente. Uh-huh. Y varias músicas también se fueron al carajo aquí, ¿eh? No creas que... Ah, estás ahí luchando con el laptop. No, estoy aquí ya, si querí, cuando... No, cuando tú quieras, lanzamos un tema y así dejamos que la gente se tranquilice después de esta información que le estamos dando, tan loca y tan desordenada, y puedan escuchar algo de tu música. ¿Qué te parece? Tú dime cuándo lo subo, el volumen y dejamos a la gente en paz. Un Mon de Músicas, esta tarde con Gaspar Lucas en el estudio. Avec l'art, avec les rencontres, c'est la vie qu'il faut la peine de vivre. Enloqueciéndonos con la música del señor Gaspar Lucas, música que sonaba en los espectáculos del el Barco de los Locos, ¿no es así, Gaspar? Normalmente a veces ponía mucho este track para... ¿Para qué? Bueno, para que la gente escuchara algo al comienzo de la obra y todo, aunque era bien criticado por el director, pero... Acércate un pelín más al micro, un poquito más. Vale. Y un poco era así la cosa, ¿eh? Criticado por el director. Si no le gustaba, tenía que poner pura música de amor y de rollo patatero. Oye, pues está sonando ahora una voz, una música operística. ¿Eso qué es? ¿Pero qué es eso? Ya, esta es una parte de... Esta es ya parte de la obra, ¿eh? De un contrapunto entre Mefistófeles y Solveig, de... Son dos sopranos. Subo ahora el volumen para que lo escuchemos, ¿o no? Ya, un poquito. Y después seguimos hablando, ¿sí? Perfecto. Mefistófeles, amigo, para todos ustedes. Oye, escúchame, Mefistófeles. Pero la gente, después de escuchar esto, ¿cómo quedaba? ¿No salía huyendo? ¿Aplaudían? Seguro que sí. Sí, ¿no? Lo peor de todo, que a la gente le gustaba mucho el espectáculo. ¿Qué es lo peor de todo? Era lo peor de todo el espectáculo, que a la gente le encantaba el espectáculo y toda la gente estaba fascinada. Ahora, esta música es parte de lo último que está representando la compañía, ¿no? Sí, bueno, ahora no sé qué estarán haciendo, pero... Bueno, ya, claro, pero hasta tu presencia... Hasta el 4 de agosto ya. De la 4 de agosto. El 4 de agosto es... Hay un antes del 4 de agosto y un después del 4 de agosto en el Barco de los Locos. Sí, eso es verdad. ¿Los dejaste sin música o no? No, le dejé toda la plantilla, digamos, con las cosas de en respaldo en Audacity, con uh-huh. MP3, los tracks separados, que no, que va. Ah, y, se lo dejaste todo. Sí, para que viniera otro técnico y me reemplazara. O sea, no me quedé nada y bueno. Entonces el rencor no llegó a tanto. Si es que hay rencor, digo yo, no sé. Tú dirás. No, es una lucha de oposiciones. En cuanto dos personas o un grupo de personas no se pone de acuerdo, pues nada, pues no. Te vas y no vas. Pues. Ya. Sí, pero cuando uno se va de un sitio, coge sus pertenencias, las pone en una maleta y se marcha. Sí, claro, eso es lo que hice. Ya, pero les dejaste la música. Les dejaste eso que fue un trabajo tuyo, ¿no? Ah, no importa eso. Ah, no importa. Bueno, vale. Es lo mismo. Viva la creatividad. Que Dios se lo pague. Pues si eso no le ha pagado nunca nada a nadie. A gusto, bueno, sí. Jamás. Sí, sí. ¿Tú sabes de alguien a quien Dios le haya pagado algo? O a gusto haya pagado a alguien. Vale. O que a gusto. Le haya pagado a alguien. El capitán del barco. Le haya pagado a alguien. Vale, vale. Capaz que me mate con lo que le estoy diciendo. No, déjalo, pero si es cierto, ¿no? Bueno, sí, con no algo se hace, pero sí, con... Pero ahí tú tendrías... Con 20 euros de vuelta para la casa. Sí, eso es lo que me contaste, que saliste con 20 euros del viaje. Y pero te dedujo el y otros 100 de la gelatería de Belarmino, el hermano que me pasó ahora, para que fuera ya adelantando el alquiler de una habitación. Bueno, esto quiere decir entonces que regresas a Barcelona. Aquí vamos a estar dando, ¿cómo se llama?, la lucha también. Ah. Y le quería contar un poco un proyecto que hay, que sea el E81. ¿Usted no ha escuchado este? E81, Espacio para Artistas. ¿Qué es eso? ¿Lo has creado tú ahora o qué? ¿O ya existía? No. Este espacio es un espacio más o menos donde voy a empezar a hacer ahí una especie de... de los superhéroes vuelven a Barcelona. Oh, por favor. Así se va a llamar el proyecto. Los superhéroes vuelven a Barcelona. Yeah. Y será una ola de artistas E81 que los voy a elegir yo, digamos, con pinza. Digamos, jueves poesía, viernes teatro, sábado música y domingo yoga. ¿Yoga? Claro, y de lunes a miércoles, no sé, lunes cerrado y martes, no sé, yoga, miércoles yoga, no sé, puro jata. Pero al final va a ser cada día yoga, entonces, por lo que me estás diciendo. ¿No? Solo, y bueno, y algunos días a ver si se puede hacer un poco de música o de teatro también. Vale, pero tú, ¿qué vas a hacer concretamente? Programador, voy a programar. Tú vas a programar. Sí, voy a elegir con pinza a todos los artistas que andan dando por aquí en Barcelona, que llevan 50 años, 30, 20... 10, 5, 1, 2. Sí, porque tú hace tiempo que estás dando vueltas por aquí ya, ¿no? ¿Cuándo pisaste Barcelona por primera vez? ¿En qué año? Sí, los zapatos me llevan caminando solo. Vale, vale. Sí, ya los zapatos se conocen el camino. Pero ¿cuándo fue la primera vez que pusiste un pie en Barcelona? El 17 de marzo de 1995. De acuerdo. ¿Y la hora? Una y media puede ser, o algo así, o 11:30, no sé, o 9:30, no me acuerdo. ¿De la mañana o de la noche? De la mañana. Ah, vale, no, vale, vale. Estaba clarito. Perfecto. Y sigue clarito, ¿no? O menos, claro. Yo clarito, sí, siempre clarito. No, tú no, la vida en Barcelona. Ha cambiado mucho la vida desde el 95 hasta ahora, ¿eh? ¿O no? Chuta, no, todavía no, creo que dentro de un rato más te puedo decir esto. Ahora, vale, vale. Ahora... La tercera pregunta, tomo nota, ¿sí? Ya. La tercera pregunta será si todavía lo tienes clarito. Sí. Vale. Ponemos un poco de música, Gaspar, porque tengo mucha curiosidad por saber, por conocer y escuchar lo que hacías en este último proyecto del Barco de los Locos. Porque yo te conozco a otros... otros proyectos anteriores. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Los Pregoneros, que te ocupó una gran parte de tu esfuerzo, de tu tiempo y de tus neuronas. Y también, ¿cómo se llamaba? Han Winside, Los que se niegan. Ahí lo tengo, detenido, amigo. Está ahí, este es un tesoro que tengo guardado entre las llaves y estoy esperando que se abran las puertas aquí en Cataluña. Yo sé que les va a interesar los Selna, los Cahuéscar, cantos indígenas. Estoy en proceso. Vale, pero está ahí, sí, en el baúl, ¿no? En el baúl de los recuerdos. Bueno. Entonces, lo que yo, como te decía, tengo curiosidad por escuchar pues lo último que has hecho de mezclas para la compañía. ¿Qué escuchamos ahora? Un poema también. ¿Un poema? Sí. ¿Lo lees? ¿Es tu voz? No. ¿De quién? Está todo grabado. Ya. Ah, no, bueno, no ahora, pero ¿quién puso la voz al poema? El azar, Barco los Locos. Sí, sí, pero ¿quién fue una de las chicas? O Y quién sabe, sí. ¿Quién sabe? Vale. ¿Y quién Hay sabe? Una chica que se llama ¿Quién sabe? Vale, muy, quién bien. Sabe? Muy bien. Cuando tú quieras. Ya, ahí va. Ahí va. Un mon de músicas. ¿Qué se puede decir en medio del mar? Si se está en medio de nada y en medio de todo. Si su inmensidad ha guardado el juicio, agudizado los sentidos. Y yo ya no sé si soy mar, arena u ola. Si dejamos de ser una burbuja parte del mundo, para nada del mundo formar parte. Dicen que el mar se apodera de las retinas que lo habitan, las brinda o castiga con una eterna magia que ahoga con la distancia. Y al contacto llena el alma de olas, inunda el cuerpo de paz. ¿Cómo describirlo? Sería pretencioso e inútil. Como ponerle color al agua, pero entonces ya no sería agua. Querer atrapar la belleza en cuatro etiquetas, escortar las alas a las pájaros y querer que huele. Quizás ustedes consigan describirlo. Yo no puedo, lo juro. Pero sé que un día lo vi. Y desde entonces... ya no sé si soy mar, arena u ola. ¿Qué se puede decir en medio del mar? Si se está en medio, está en medio de nada y en medio de todo. Y en medio de todo. Si su inmensidad ha borrado el juicio, ha borrado olvidado los sentidos, agudizado. Yo ya no sé si soy mar, arena u ola. Y yo ya no sé si soy mar. Dejamos de ser una arena, burbuja u ola. Parte del mundo. Si dejamos de ser una burbuja aparte del mundo, dicen que el mar del mundo formar parte de las retinas que lo habitan, las brinda o castiga con una eterna magia que ahoga fuera de las retinas que lo habitan, y al contacto las brinda o castiga el alma con una eterna magia el cuerpo de paz que ahoga con la distancia, y al contacto, ¿cómo describirlo? Llena el alma, sería precioso e inútil el cuerpo de paz, como ponerle color al agua, pero entonces ya no sería describirlo. Sería pretencioso e inútil es cortarle las alas color al agua y querer que entonces ya no sería agua. Quizás ustedes consigan la belleza en cuatro etiquetas. No puedo. Es cortarle las alas al pájaro de que un día que huele. Y desde entonces, quizás ustedes consigan escribir la arena. Yo no puedo, lo juro. Pero sé que un día lo vi. Y desde entonces, ya no sé si soy mar. Bien, eso era un poema. Oye, el corte muy poco profesional, ¿eh? No te lo acabo de cortar yo ahora. Ah, pero ¿por qué no lo dejaste? Yo podía haber hecho un fade out. No, es que pues si no, la gente se venía el otro, otra canción. Pero no pasa nada, hago un fade out. La gente pensará, vaya profesional del audio que lo corta así de forma tan abrupta. Con tijera, sí, claro. Con tijera. Bueno, hasta el momento ya hemos hablado del Barco de los Locos, una etapa que de momento está superada, pero que en cualquier momento esa ventana se puede abrir, ¿no? Hablemos de, bueno, tú ya esbozaste un poco el proyecto este E80, ¿o cómo se llama? E81, Espacio para Artistas. Vale, ¿y dónde está localizado esto físicamente? En Tapioles 22, Pueblo Seco, 08004. Uh-huh. Futuro programador artístico de la sala. Ya. Vale. Así que si me quieren llamar, se puede. Vale, da tu teléfono, da tu número de móvil si quieren que te llamen y te empiecen a ofrecer inmediatamente artistas. Un famoso artista que está de paso por Barcelona y quiere que lo programes. Yo mientras tanto voy hablando. Bueno, como me he comprado el teléfono hoy día, no me sé el número, está bueno esto. Ah, bien. Así que tú no te preocupes. Puedo gasparlucas69@gmail.com. Sí, pero deletrea lo del apellido porque ni yo siquiera lo puedo escribir correctamente. Así que nada. Cuando Gaspar tengo que escribirlo, Lucas. Gaspar está claro, pero Lucas. Lucas69@gmail.com. Lucas. CS. Ya leemos el día. Sí, es que digo, pero es que con bueno, ese apellido no pasa nada. No, repítelo otra vez, por favor. GasparLucas69@gmail.com. Busquen la weá ahí en el Google, Mr. Google. Deletrea otra vez tu apellido. No le importa. No importa, vale. No importa, no pasa ya, nada. Vale. Sí, aunque lo escriban mal, seguro que va a salir, ¿verdad? Vale. Hombre famoso. Bueno, y pero proyectos tuyos, personales. Bueno, aquí... seguro que en este tiempo, perdona que te interrumpa, habrás comenzado a hacer algo, habrás pensado en hacer algún proyecto nuevo, pero has tenido que dejarlo de lado porque, claro, estabas con los locos. Sí, había dejado un proyecto Noise, que este lo que había grabado ahí en Londres, que lo tenía ahí botado también, uh-huh. que intenté poner algunas cosas ahí en el barco Los Locos, pero fue un poco complicado, un ruido desastroso para algunas personas. Pero... Noise, claro, pues es que el nombre ya lo dice, Noise, Gaspar. Y sí, pues tardé un año en hacer eso en Londres, pues bueno, intentando mostrarlo aquí en Barcelona, a ver si hay algún lugar donde poder mostrarlo. Y luego está Los Pregoneros de Barcelona, que habría que remontar eso a una mini orquesta de cámara, no sé, clarinete, violín, un fagot, o un poco de piano y percusión. Eso está todo... Sí, escrito en partitura. Partitura, de arreglado. Esto fue... Ah, no. Lo de Los Pregoneros fue lo que de hiciste Barcelona. Tú. De Barcelona fue lo que hiciste para la Pompeu Fabra. Sí, para la SGAE. Para sí. La SGAE. Vale, sí. Vale. Para la beca, el 2001. Ya tiene como... Wow. 14 años también lo mismo. 14 años. Tú más de 14 en 14. Sí. Y eso fue. Estuvo ahí también en el Palau de la Música, una pequeña exposición de Fono y los 40 años. Y ahí estaba yo en una lista de track entre los 12 de los 40 años. Así que bien, que fue la última bien, obra. ¿No? Sí, de Los Pregones de Barcelona, que le ha interesado, que es una recopilación de 100 personas gritando por las calles aquí en Barcelona. Gritando, y en los mercados también. Sí, claro, en los mercados y la gente que está todavía en el entorno sonoro. En el entorno sonoro de Barcelona. Tenemos a una invitada en el estudio, que ella dijo que venía solamente como observadora, pero que quiere intervenir. María José, buenas tardes. Hola, bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Y quería preguntarte, Los Pregoneros de Barcelona, ¿dónde se puede encontrar para la gente que hace 14 años atrás no lo escuchó nunca, no sabe de él? ¿Se puede escuchar en alguna parte? Sí, si tú vas a YouTube, ahí pone Gaspar Lucas Sgep, otra vez, Sgep. Claro, y sale el canal y ahí podí volver a buscar Pregones de Barcelona y vaya... encontrar, digamos, bastantes grabaciones. No tengo una web, ahora tengo que terminar mi web, se me ha caído, ya no la dejé pagar 2 años, así que... La perdiste ya. La perdí, claro, como la pregón.org lo perdí, así que tengo que volver a hacer otra web. Sí, ya, falta, este es un gran paso que tengo que terminar de aquí a final de año. Uh-huh. Y eso, pero en el YouTube sí hay cosas y hay otras por ahí, por el Vimeo también, que puede ser. Sí, yeah. Y bueno, y en Facebook. Ya. Yeah. Porque Gaspar también, María José, pasó una temporada en Inglaterra y allí también fue un periodo bastante creativo en el cual hiciste muchos vídeos y hiciste, no sé... Sí, ahí estuvo bien buena la producción del Portobello Film Festival ahí en Londres, sí, que lo invitaron 4 años seguidos, imagínate. 4 años seguidos. Sí. Y bueno, Patricia ahí se ganó los méritos a lo que es la gestión y la producción. Ajá. Uh-huh. Como buena inglesa, y bueno, hicimos 4 diferentes tipos de documentales, uno de estilo del organillero en Chile, el otro de unas fiestas de aquí de Gracia y del Fuego, un trabajo que hicimos también en Cambridge, que fue otra historia de un video que era una historia política donde salía un hombre con una cabeza de televisor y con un diario caminando, y la gente, era una gran performance. Se fue muy buena esa performance. Sí, sí. Y el hombre con el televisor en la cabeza eras tú, claro. Sí, claro. Y... no se te veía la cara, sino creo que no, ¿verdad? El reality checkpoint, ya. Fue un escándalo, sí. Y nada, eso. ¿Y todo eso también está en YouTube? Sí, está, claro, en YouTube todo. Y la de Abbey Road, que es una ridiculidez de los Beatles, pero bueno. Es divertida esa. Es una ridiculez total. Bueno, sí, pero es divertida, hombre. Sí. En estas cosas se entretiene Gaspar Lucas. Vamos a buscarlo. Sí. Bueno, Gaspar, Barcelona. Sí. Bueno. Pero bueno, mira, ya son años que nos conocemos tú y yo. Pero yo siempre, bueno, no siempre, pero siempre tengo casi siempre la sensación que en cualquier momento me puede decir: Antonio, me voy, cojo los bártulos y me voy a Inglaterra, o me regreso a Chile, y después, X tiempo después, el día antes que aparezca, me dice: uy, estoy en el barco, mañana llego a Barcelona. Así que eres un poco así como muy, muy errante. ¿Rancio, que dijo? No, errante. Ah, yo lo entendí, como un rancio. Bueno, no, es, no, no, rancio no. Como de estilo rancio. Estilo rancio. Eres un errante rancio, ¿no? Un rocinante rancio, errante, roto. Todo con R. Desbundado ya. Ya. Pero bueno. Pero tú, digamos, que eres como muy, muy libre en ese sentido, ¿no? Vas, vienes, sales, emprendes proyectos, vas a Chile, regresas. Ahora estás en Barcelona y andas a ver tú cuál va a ser el siguiente salto. Después. Sí, asiento de mal culo, como dicen aquí, ¿no? Asiento de mal culo, exactamente. Buena frase, ¿eh? Buena frase esa, ¿eh? Asiento de mal culo, María buena, José. No la había escuchado. No, no es buena, es asiento de mal culo. O palito en el culo en Chile. Sí, claro. Aquí en el poto. Sí, ¿cómo? Sí, esos más chilenos. Aquí en el esos poto. Más chilenos. Fantástico. Gaspar, haznos escuchar más música de la tuya. ¿Alguna? Venga. Sí, por un favor. Minuto, otro. No, o un minuto o dos. Yo estoy deseoso por escuchar tus cosas. Ah, de eso. Aquí va otra paliza. En serio, ¿eh? Venga. Mientras no me metas noise, no, revientes los tímpanos. No, esta te va a gustar. Vale. Ya está. Muy bien. Gaspar Lucas en un montón de músicas. Hasta que no me ha golpeado el olor de tu abrazo. Hasta que no me han gritado tu nombre los cuadros. Hasta que no me han arañado las fotos y los recuerdos. Hasta que no he abrazado el dolor de mi gente. Hasta que no han colocado en mis ojos lágrimas de otros ojos. Hasta que no te he escuchado en palabras que no hablan presente. Hasta entonces, no he sido consciente de lo que pesa tu ausencia. Hasta entonces, y hasta siempre, te quiero. ¡Le corto los dedos! ¡Lo cocemos o lo asamos! ¡Matadle! ¡Matadle! ¡Silencio! Yeah. Bueno, la cosa ahora está un pelín más sosegada, más tranquila. Me imagino que esto es parte de, digamos, de la música incidental de del Barco de los Locos, a pesar de que no queríamos hablar del Barco de los Locos, pero esto es el trabajo, digamos, tuyo de creación de esta última... De los últimos años. Sí, de los últimos años. El Barco de los Pocos. De los Pocos Locos. Los Pocos, sí. Los Pocos Locos, ya. Sí, eran una un poco maquetas que se habían hecho para... Pero son ejercicios que hice yo, que solo iban los textos en directo, pero las grabaciones las hice, ¿no? Y no, la música ahí en mi tiempo libre no tiene nada que ver con el Barco de los Locos. Ah, bueno, digamos, se creó ahí, pero no tiene nada que ver exactamente, digamos, no, con la obra. Con la obra, no. Se hicieron para video y historia, trabajo personal. Oye, tú eres bastante inquieto, porque estos días, bueno, ya el primer día de estar en Barcelona, ya andabas con la cámara haciendo fotos de no sé qué y colgándolas en YouTube, en Facebook. Sí, en Facebook, ya, sí. ¿No paras tú? No, ¿para qué? Si... No sé, yo te pregunto. Está bien, así, para eso sirven las redes, para que la gente se pueda comunicar y pueda... entregar algo más concreto, no lo sé, algo más concreto. Pero tu beta también va por la fotografía, ¿también te gustaría como trabajar en eso acá, pensando ahora en tus proyectos futuros? Sí, bueno, con la fotografía aquí es un tema que va hasta como las 7 de la tarde aquí. Pero sí, la imagen, esto, lo de los 3D, que es más interesante, ¿no? Que el video, la foto, la imagen, no sé, la performance, no solo música, claro. Más que nada, la parte de fotografía y, bueno, de video, más que nada, es una forma de soporte de las cosas que tú haces, ¿no? Para poder hacer difusión de ellas, ¿no? Claro. Pero claro, yo lo iba a decir en la presentación, ¿no? Que tú eres un artista, considero, ¿no? Primero considero que es un artista, ¿vale? Gracias, Antonio. De nada. Ahí, y después iba a decir multidisciplinario. Queda muy bien esto cuando alguien dice, es un artista multidisciplinario. ¡Wow! La gente dice, ¡uy, lo que sabrá este señor! De supermercado, total. De supermercado. Puede hacer de todo, dice. Reponedor, cajero, claro. Limpieza, claro. Electricista, de todo. Bueno, la música, toda la wea. ¿Y proyectos en Chile? ¿Tienes algo? No tengo ningún proyecto en Chile. Intenté hacer algo ahí, pero tengo que volver a hacer cosas allí. Y está muy lejos, ¿eh? Estamos a 17 claro. De Talca, imagínate. Talca, París, Londres, bueno, Talca, Barcelona. ¿Tú eres de Talca? No, digo, estaba pensando en los 19.000 o 17.000. Claro. No, pero el dicho es de Talca, París y Londres. Claro. O Barcelona, Talca y... Y no sé qué más ciudad. Pero tú lo intentaste cuando estuviste en Chile, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? En 2 años y medio estuve ahí. En 2 años, 7 meses. Sí, estuve ahí porque se murió mi papá y todo, bla, bla, bla. Uh-huh. Intenté de hacer cosas. Se hicieron Hangwinsai y Pregonero. ¿Y qué tal el Hangwinsai? Sí, Pregonero, sobre todo de Valparaíso, que se hizo una súper buena función ahí con un soporte impresionante en el... ¿cómo se llama? En el Duoc UC, esta gente tiene bastante espacio para gente así como uno, no sé, y con muy buena infraestructura de muy primer nivel internacional, en serio. Buenísimo. Buenas luces, buen sonido, buen espacio, buenas butacas. Se puede fumar buena marihuana dentro. Adentro. Y con... Y tomarse su vino tinto, su blanco ahí, que no lo vean, y dejar bien pasado al baño a paraguayo, chileno, bien prensado, mierda, ahí de Valparaíso, bien loco. Estuvo. Pero bonito. aún así no te quedaste ahí. No, porque están todos apitutados ahí con la gente de la política y no sé qué, los socialistas y toda una manga de gente que no... que están fuera de mi alcance, gente metida en la política, socialistas, comunistas, qué sé yo, asambleístas, No sé, está la pura cagada. Y ahí yo no, es que como yo soy un ignorante, ¿sabes? Ni la teta más, ni no, para acá, ni para pero allá. Escucha, pero es que eso te iguala a ellos. Ellos también son unos putos ignorantes, ¿me entiendes? No, pero estos maman más que yo. Ya, ya, claro, pero métete a político entonces. Pues, métete a político. No, de gestor cultural tenés que exacto. De pertenecer a un partido y a partir de ahí de... O crea tú uno. No, bueno, claro, meterte, no sé, pues, a los socialistas, a los comunistas y a partir de ahí podés votar y hacer un gestor o irte a una municipalidad o a trabajar con no, la gente. No te veo, no, Gaspar. Honestamente, no te veo en esas líneas. Bueno, sí, hubiera ido yo a trabajar con allí en Conchalí, pero hay derechista ahora. O sea, ¿en Conchalí? ¿En sí, la comuna de Conchalí? ¿Por qué es la comuna de Conchalí? Porque ahí yo estaba la otra mujer que se murió de un cáncer, ¿no? ¿Cómo se llamaba la otra que era? ¿Una política? Sí, que se murió también de ahí Conchalí. Y trabajaba ¿la que era del Partido Comunista? Sí. Y no me recuerdo su nombre en este momento. ¿La de Marín? No, otra. Yo estaba pensando también en la de Marín. No, otra. Y bonito, pero claro, se llenó de gente de derecha, así que no... Pero en van cambiando. ¿En Conchalí, gente de derecha? En Conchalí. No, María José, es serio eso, ¿eh? Bueno, si lo dice Gaspar, yo me lo creo, porque yo... Sectores también de... toda esta parte del norte, bueno, tanto Quilicura y otros, pero sí hay gente, harta gente de derecha que mucho investiga. Mucho facha. Sí. Mucho facha, ¿no? Pero te ves como... porque por lo que yo escucho, como que eres un bien trotamundo, como que no te estableces mucho tiempo en un lugar. ¿Te hubieses visto en Chile realmente? Y con 2 años, 7 meses ya fue una pesadilla eso, ¿eh? Suficiente. Claro. Cuando tú tenías 2 años y 7 meses ya eras una pesadilla, no me extraña, ¿eh? Ah, no, perdón. 2 años y 7 meses de estar tú en Chile, vale, disculpa. Sí, claro. ¿Qué suena ahora? No sé. ¿Unas voces? Sí. ¿Qué será esto? Vamos a ver. Qui sont les fous? Et nous savons que c'est pas nous. Nous vivons toujours avec la nature, dans l'eau, avec les gens, avec l'art, avec les rencontres. C'est la vie qui vaut la peine de vivre. ¿Qué se puede decir en medio del mar? Si se está en medio del mar, en medio de todo. ¿Qué se puede decir en medio del mar, Gaspar? Pero el barco, claro, tampoco... ¿Hay algún momento que te hayas encontrado en medio del mar? Porque claro, me imagino que el barco es un barco antiguo, ¿no? Perdón que volvamos al barco, pero como estamos escuchando música de creada ahí en el barco me imagino que va bordeando la costa, ¿no? Excepto cuando cruzaron el... Hay una ruta, sí, hay una ruta que... digamos, la ruta internacional... Uh-huh. De marítimo de la Unión Europea y sí, es, no sé, serán como 2 kilómetros para allá o 2 kilómetros para acá. Ya, pero... La cosa es que es una tremenda vista de... Ya, claro. Y está señalizado con... No, sí, pero digamos el barco, que yo sepa, corrígeme, no ha hecho un viaje como de aquí a las Islas Canarias, por ejemplo, cruzando el océano, aquello a mar abierto, no. Todavía no se ha ido. Tenía que irse a Cuba o si no a Australia. Cuba, sí. Pero llega... Rechazó, bar... sí, 2 invitaciones a Cuba. Pero, no sé cómo fue la historia. Pero ese barco, porque ya es viejo el barco, ¿eh? No, pero el motor está de puta madre, o sea... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es grande? Sí, el motor tiene muchos caballos. ¿Pero es cómodo? ¿Como para viajar? Porque a Cuba, ¿cuánto se demora? Sí, es un barco que mide 29 por 14 o 15, más o menos así. Y tiene casi 100 años de colección. Wow. Ya. No, pero la gente, ellos viven en... Tú vivías en el barco. Sí, claro. Y tenías tu camarote y ahí se come, se cocina, se hace de todo. Pintar también, pintaste mucho. Sin comentario. Pero pintaste mucho. Sí. ¿Vale? Sí. Vale, veía fotos tuyas pintando. A mí las que me gustaban eran las fotos tú vestida de marinero y con la nariz roja y un montón de fotos que ibas colgando y otras en plan delirio que yo no quería ni pensar en qué momento, en qué estado de imaginación mental estabas que colgabas unas fotos divertidísimas, ¿eh? Porque a ti te gusta esto de manipular la imagen, ¿eh? Ya un poquito, sí. Está para alterar un poco, ¿no? No sé. Ay, espérate, está hablando de vivir en una burbuja. Espera, me interesa esto. Se apodera de las reglas, las brinda o castiga con una eterna magia que ahoga con la distancia y al contacto llena el alma de olas, inunda el cuerpo de paz. ¿Cómo describirlo? Sería pretencioso e inútil como ponerle color al agua. Entonces ya no sería agua. Querer atrapar la belleza en cuatro etiquetas es cortarle las alas al pájaro que dentro. Quizás ustedes consigan describirlo. Yo no puedo, lo juro. Pero sé que un día lo vi. Y desde entonces ya no sé si soy mar, arena u ola. ¿Qué se puede decir en medio del mar si se está en medio de nada y en medio de todo? Si su inmensidad ha borrado el juicio, agudizado los sentidos. Como una frase recurrente. ¿Qué podemos hacer en el medio del mar, en medio de la nada? Tú no te lo preguntabas muy a menudo esto en el tiempo que pasabas inactivo entre una entre una presentación y otra. Es la Pantera Rosa, creo que es aquí. Se coló. Ay, se coló. Se coló la Pantera Rosa, cuidado. Sopas pizza con ukelele, cuidado. Por allí se coló la Pantera Rosa. ¿Pero qué hace la Pantera Rosa aquí? Se utilizaba harto en el barco, loco, este estúpido tema, sí. La gente, se le venía la risa, la magia, ¿no? Era como una especie de muletilla, ¿no? A la gente le gusta esta canción, no sé, es raro. No, que es una canción que tiene mucho gancho, además muy conocida. Claro. Y además es de una película que... Yo creo que es eso, yo creo que no hay nadie que no conozca que esta canción. O esta otra que es peor también, que a dónde vayáis y ponéis este estilo de música para el teatro. Y... ¿Esto que vas a poner ahora? Para probar los sonidos, sobre todo. Claro. Para probar el sonido. Cuando... Para probar el sonido de la sala. Sí. Claro. Queen. A ti te veo yo un poco de Freddie Mercury, ¿eh? No pasa nada. Te pones un bigotito y sales de Freddie Mercury. ¿Y esto qué es? También este sirve para poner música ahí cuando está ahí intentando hacer buen sonido. Pero no sé si la gente lo sabe, ¿no? Hay canciones, tú sabías, ¿no? Para probar sala y sobre todo un barco que no tiene corriente, o sea, que no tiene tierra, que te suena la tierra, que tenía una serie de detalles, que no es llegar y conectar el sonido, tiene su rollo, lo que es el mar y una serie de cosas más. Sí, porque debe ser dura la vida en el barco, ¿no? Tú te imaginas un poco... María José, estar viendo un barco, viajar, llegar a un sitio. Yo no podría, yo me mareo, así que no podría. Ah. Descartado de plano. Sí, cadáver, como decía el capitán, sí, eres un cadáver más. Un cadáver más, decía, ¿no? Claro, los que no... Porque se mueve, ¿no? Sí, claro. Es como estar en una montaña rusa, ahí 3-4 días. Toma, arriba, abajo, wow. Arriba la pelota. ¿Te tocó alguna vez una tormenta o algo? Sí, así como... sí. Uf. Qué miedo. Sí, pues, su bolita y su meneo. ¿Y qué tal responde el barco? ¿Bien? Sí, está... ¿La estructura está bien? Sí. ¿No tiene que ir cambiándole planchas y maderas del suelo porque ya van...? No, sí, pero las planchas de metal no, ahora ya tendrán que... Tiene que hacer una refacción completa el caballero ahí, sí. Pues. Ajá. Pero no sé qué más decirle. Bueno... ¿Y esto de quién es esta pieza musical? No, este es de Satie, pero no. Sí, ya. Aquí, esta es otra tontería que se hizo aquí en el barco. ¿Y esto qué es? No, es tonterías, como digo yo. ¿Qué? Unas mezclas de griego con música electrónica, no sé. Mezclas tuyas. pero que no fueron utilizadas en ninguna obra. Exactamente. En tu tiempo libre. Solo de DJ, algunas sesiones ahí en el bar. Ah, hacía sesiones para, sí, de claro. DJ. ¿Pero qué, para gente que venía, en plan discoteca? O claro, o ponía, tenía que poner otro tipo de música, que te pedían funk, rock o de todo. ¿Y tú tenías de todo? Y tenía, sí, un popurrí de música, porque ya mi música no la soportaba mucho. No me extraña. No me extraña. Pero sí, les gustaba las sesiones de 40, media hora, así bien crazy, con un sonido real, ¿sabes? Era muy buena. ¿Y qué tal el equipo de sonido del barco? Sí, bueno. Aquí, Aloha, ¿quién es aquí hay una sesión que está grabada? Bueno, es larga, pero... Aloha, ¿quién es el loco aquí? Una sesión que se hizo ahí en el barco en directo. Aloha, ¿quién es el loco aquí? Pero esto ya lo escuchamos en algún momento. No, Aloha, sí, son lo mismo... Ya. Te lo voy a adelantar un no, poco. No, déjalo. Sí. Está bien, así que vaya preguntando ahora quién es el loco, la gente también se lo puede preguntar. Sagrado significa una aventura, una cosa muy difícil, con muchos riesgos. En francés, para hasard, c'est la chance, la posibilidad. En inglés, hazard, es peligro. También riesgo. Un hazard en Polonia fue un profesional, un hazardista. Y esta palabra llegó la Rusia, donde hazard, A-Z-A-R-D, significa la pasión de poner en juego todo lo que hay. Y esta Rusia cogió la palabra. Esto es la música de Gaspar Lucas, nuestro invitado de esta tarde, hoy martes 18 de agosto del año 2015. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4. La web de la emisora www.contrabanda.org. También lo estarán escuchando en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Jueves a partir de las 3 de la madrugada. y domingos de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Radio Arc en Torelló. Torelló 103.5. Los domingos a partir de las 21 horas. La web de Radio Arc, www.arrc.cat. Are you ready for this? Gaspar Lucas, are you ready for this? Radio ELA 100.0 FM Madrid. Esta emisora libre, autogestionada. Jueves a partir de las 15 horas. La web muy, muy fácil. Radioela.org. Mail del programa, no lo había dado. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y Gaspar nos podría dar su mail, ¿verdad? Porque continuamos con él aquí en el estudio. Vamos a, digamos, a iniciar la recta final de la visita del señor Gaspar Lucas. ¿Tienes tu teléfono ahí, no? ¿Tu teléfono tenés? Mi teléfono, el mío personalmente. No, para llamarte, para que sepan mi número de teléfono. Bueno. ¿Pero que lo sabes o no? No. Tú, dame tu teléfono ahora para yo llamarte ahora mismo. Para que pueda entregarle el número de teléfono al aire. Al aire, claro. Vale. ¿Qué? Lo que pasa es que yo no tengo mi teléfono, pero mi teléfono... Pero es chileno, claro. No, pero es que Gaspar no te entiendo. Tú te, lo que tienes que dar, dame, no es dame el teléfono de María. No, dame el teléfono. Ah, es mío. Va, te lo doy encerrado porque... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ahora, chao. Sigo con música tuya y te doy el teléfono. Bueno, después de ejercicios de alta tecnología, por fin tengo en mi móvil el número del señor Gaspar Lucas y que él va a aprovechar de apuntarlo porque resulta que no lo sabe. Él tan técnico en otras cosas y resulta que no se lo sabe. 672-590-585. Lo repito, este es el teléfono del señor Gaspar Lucas. 672-590-585. Cualquier tipo de propuestas teatrales, artísticas. Perdona, María José. Es todo estilo, no hay problema. No indecentes. Ah, bueno, claro, bueno, artísticamente hablando. Puede ser artísticamente indecente también, ¿no? Ah, bueno, puede que ser. Que lo hay, claro, que lo hay. Qué fuerte. Gaspar Lucas. Bueno, ya María José nos ha dado un poco, tenemos un poco el perfil de Gaspar, ¿no? Que en este último tramo, los últimos 10 minutos de programa, ¿por dónde enfocarías la conversación, María José? Yo creo que en sus proyectos futuros, pensando que lleva poco tiempo ya de vuelta en Barcelona, creo que está bien que demos su teléfono para que pueda retomar contactos. Ya lo hemos dado, sí. Exacto. Pero yo más que de futuro, si es que este señor, su futuro es muy... Incierto. No, aparte de ser incierto, es como muy cercano. Entonces yo, ¿me entiendes? Es decir, son futuros cercanos, ni siquiera a medio plazo. Presente. Y a lo mejor si es presente puede salir algo. Exacto. Hoy día. No, tampoco, María José. ¿Qué es lo próximo artísticamente que vas a hacer? A lo cual podríamos invitar a la gente. Invéntate algo. Mañana voy a estar en Canaletas a tal hora y vaya y hablen conmigo. Por ejemplo, podría ser una performance, ¿no? Oye, tú, perdón, ¿el traje de marinero y la nariz roja la trajiste o la dejaste allí? No, eso quedó ahí en el barco, ¿no? No, los invito a todos que voy a hacer una performance ahí en el Cristóbal Colón. Me voy a parar arriba al dedo ese que... arriba el dedo colgando. ¿Ya? Voy a estar colgando ahí con la nariz de payaso y bueno, con la chaqueta nueva, no sé. Pero ya de chaqueta de marinero ya fuera, ya no, no, no, de marinero, momento no te la pones. No, marinero ya no. Puede ser del Hombre Araña, puede ser. O... Ya fue, ya cumplió un ciclo. Eso el marinero. No, los superhéroes sí. Vuelven a Barcelona. Ah, eso, claro, lo que hablaba de los superhéroes. ¿Y tú te consideras uno de esos superhéroes? Sí, no? Claro, vale. Usted, ¿cuál? También es uno de ellos. No, por favor. Los Gaspar. Superhéroes vuelven a Barcelona. No me metas en tus delirios, por favor. Por los favor. Superhéroes vuelven a Barcelona. Y entre rescatando... ellos, el señor Gaspar Lucas. Si hay soy uno de ellos. Él es uno de ellos. Y tenemos su teléfono por si alguien quiere hacer algún, no sé, Gaspar, por ejemplo, imagínate que llame a alguien ahora que resulta que tiene un cumpleaños o una fiesta infantil o no, y quieran contratarte. A partir del 1 de septiembre el espacio está abierto. Ah, no, pero si alguien quiere dice, ah, mira, qué bien, ah, bueno, un payaso que venga, DJ, que sí. Venga a la fiesta de mi niño que cumple los 18 años, ¿no? Te llaman y yo creo que y otro hacen, perfil, ¿no? Sí, lo haría. 18 años, un ahí le monta un DJ en plan moderno, ¿no? No se te había ocurrido, te has quedado sin habla, Gaspar. No estás tan loco entonces, ¿eh? No, es muy pequeño, tiene que ser, claro, 18, 21 para arriba. No, sí. Ese es el target. No, se me está yendo este por otro lado. Bueno, no ha dicho nada... digamos, María José, no ha dicho ni de presente ni de futuro. Si es así, es un futuro bastante... incierto. El viaje en ninguna parte. Yo creo que está estabilizándose recién. Sí, claro. O sea, sí, se acaba de comprar hoy día un teléfono celular. ¿Qué tiempo. Más le podemos... hasta el 1 de septiembre. Hay que darle, ¿vale? Tiempo. Hasta sí. El 1 de septiembre. Hay que traerlo de invitado nuevamente después, ya a mediados de septiembre. No, él cuando tenga ya cuando tengas algún proyecto concreto, claro, que presentar, viene y lo presenta. ¿Vale? Gracias, Antonio. Bueno, Gaspar, ¿a ti se te ocurre algo más que decir que sería importante saber, conocer de ti, o a María José que quiera preguntarle algo? ¿No? Pues... qué bonito que existan estos espacios para poder hablar. Sí, sí. Todas estas tonterías, esto es muy bueno. Pues me alegro. Muchas gracias, Antonio, por este... de nada. Por, un placer, Gaspar. Aguantar esta pesadilla. Además, tan pronto como supe que regresabas, monté una fiesta. Bienvenido a Barcelona. De bienvenida. Bueno, donde llegó fue a mi casa. Ah, mira. Claro. A dejar las maletas a las 8 de la mañana, sí. Sacándome de la cama a las 8 de la mañana. Será impresentable el tal Gaspar Lucas. Bueno, Gaspar, déjanos con una música de fondo, así... mientras tanto nos despedimos y ya después continúo con el programa. Se llama La tristeza del hombre, araucana de Chile. Bueno, una tontería. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias. Gracias. Te deseo lo mejor, me imagino que María José también. También, gracias, María José. Mucho bueno. Éxito y pronto, gracias. Espero ver tu nombre en letras ahí con neones en las marquesinas. Hoy, esta noche, Gaspar Lucas. Y yo espero verte en Chile, ¿no? Cuando haya algún proyectito por allá. ¿Por qué no, no? Sí, ¿por qué no? Chuta. Podríamos hacer algo ahí en conjunto. Nunca sabe. Wow. Claro. Casi me iba a atrever a decir, Gaspar, si vas, avísame, vamos juntos, pero me arrepiento, que es posible que no me dejen entrar. Porque a ti no sé si te van a dejar entrar cuando regrese a Chile, ¿vale? Gaspar, un placer. Un placer. Hasta otra. A Radio Contrabanda y... ya. Y yo me llamo Antonio, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, vale. Antonio Narváez. Adiós, Gaspar. Un abrazo. María José. Sí. Gracias. María José, un placer también. Un placer para mí también. Y gracias por participar en la charla. Dejamos de momento con esta música atmosférica de Gaspar Lucas. Y araucana. Araucana, y después continuamos el programa. Calle que anda y calle que anda. que nos dejó Gaspar Lucas, una música con una clara influencia de las músicas de los grupos originarios étnicos del sur de Chile, los mapuches, sur de Chile y sur de Argentina. Hemos llegado, digamos, al final, no del programa, pero de esta parte larga, extensa, profunda, variada, de esta charla con Gaspar Lucas. Vamos a cambiar totalmente el panorama sonoro del programa y vamos, he elegido para ello la banda sonora de una magnífica película española, de un realizador español, grabada en Cuba mayormente, Habana Blues. Una gran película, si no la han visto se la recomiendo. Y de esa banda sonora vamos a escuchar uno de los temas, que es el segundo, Habaneando. Así que a partir de ahora vamos a habanear un montón de músicas. La banda sonora de la película Habana Blues, hemos escuchado el tema Habaneando, y ahora ¿qué escuchamos? A ver, En Todas Partes, que es el tema número 6. Estoy saltando, no estoy siguiendo el orden cronológico o numérico de el disco. El número 6, cuyo título es En Todas Partes, un montón de músicas. Semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo, y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no es ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. ¿De

y soledad. La voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Solos tú y yo besando las heridas. Ay, Habana, cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños. De la banda sonora de la película de el mismo título. Esto salió al mercado el año 2005. ¿Cómo pasa el tiempo? Una magnífica película. Si tienen verla, si tienen la oportunidad de pillarla en algún cineclub, pues háganlo. Ya que estamos música cubana y aires cubanos, pues voy a rescatar un CD que se presentó a lo grande, realmente a lo grande, con un espectacular concierto en la Sala Luz de Gas de Barcelona, y que después le he perdido la pista al grupo. Esto formaba parte de la promoción de El Ron Varadero, Producciones Varadero, y el grupo en cuestión se llama Los Ángeles. Los Ángeles. Y el álbum Cosas Nuestras. Cosas Nuestras. Los músicos son Jorge Reyes al contrabajo, Abel Marcel al piano. ¿Y quién más tenemos por aquí? Y Changuito y Osmani Betancourt a la parte, a la sección rítmica. Bien, este álbum Cosas Nuestras del grupo Los Ángeles, vamos a escuchar un tema titulado Peruchín el Viejo. Un montón de músicas. Estamos en la recta final del programa. Thank you. Peruchín el Viejo, el grupo Los Ángeles, de su álbum Cosas Nuestras. Y ahora vamos a seguir con este mismo grupo, ya que nos vamos acercando a el cierre del programa, con otro tema, Guajirón, un mon de músicas. Bien, eso eran Los Ángeles, del álbum Las Cosas Nuestras, y el tema Guajirón. Y en este disco, hay, lo acabo de leyendo los títulos, hay un tema llamado Obsesión, donde tienen como invitado al más grande, o uno de los más grandes cantantes de boleros, el rey del bolero, o el gitano del bolero, Moncho. Pone su voz en este tema, Obsesión. No, eso es lo día lunes, es el programa. Qué bien que lo haya dicho, porque de paso se los presento. Buena tarde, Noctambuls. Es el programa de los lunes, en esta misma franja horaria, de 4 a 6. Un programa dedicado al jazz, al blues, al rhythm and blues, al soul y al funk. ¿Vale? Lunes de 4 a 6. Esto es un mon de músicas. Los Ángeles, Moncho y el tema Obsesión. Contrabanda FM. Esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Y yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga al destino, serás para mí, por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti, no rompa por ti, no rompa por ti, no rompa por ti, no rompa por ti. Amor es la copa divina, no rompa por ti. Amor es un algo sin nombre, no rompa, que obsesiona al hombre. Oye mi vida, no rompa sin por ti. Los Ángeles, del disco Las Cosas Nuestras, con la voz de Moncho y este tema, que es un clásico, Obsesión, Obsesión. Bien, continuamos con estos aires de son cubano y nuestras siguientes invitadas, y las últimas, porque ya el tiempo se nos viene encima, son Las Perlas del Son, un grupo cubano compuesto íntegramente por mujeres. Rosa María López, a la directora con trabajo y coro, Jacqueline Despange, cantante, coros y clave, Liliana Larrea, cantante y coro, Zulema Rivas, al tres y al coro, Janet Villanueva, cantante, coro y maracas, y Yatsira Martínez a la guitarra y al coro, y finalmente Lidia Prolong a los bongos y al coro. Un disco del año 1999 del sello Corazón de México, titulado Siácara. Siácara, así se titula el álbum. Y el tema que vamos a escuchar, ¿quién será? Las Perlas del Son en Un Mon de Músicas. Será el dueño de mi amor. una lucecita. Síguela. Si te conduce al pantano, ya saldrás de él. Pero si no la sigues, toda la vida te mortificarás pensando que acaso esa era tu estrella. ¿Quién será el dueño de mi amor y de este corazón que late tiernamente? Hasta hoy he vivido romances que se han desvanecido. ¿Cuál será mi destino? Estoy por saber si existe en este mundo. No hago más que pensar y sufrir. Si no encuentro ese amor, mejor será morir. No hago más. ¿Quién será mi amor? Las perlas del son de su álbum Siácara. Con ellas llegamos al final de una nueva sesión con un mon de músicas. Un mon de músicas en directo desde Barcelona los días martes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana, pues nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org y esta magnífica red de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, jueves 3 de la madrugada, domingos 16 horas a las 4 de la tarde, la web radioalmaina.org. radioalmaina.org. En Cataluña, al norte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio ARC, www.arrc.cat. Desde ayer, me parece, y hasta fin de mes tendrán una programación especial, por lo tanto no podrán escuchar el programa diferido. Habrá que esperar hasta septiembre. Madrid 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Un montón de música. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Gaspar Lucas, este artista chileno multidisciplinario, y con María José, también chilena, que está de visita por Barcelona y ha querido venir a ver el estudio de Contrabanda FM. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Debo decir que parte de la selección musical durante la charla que tuvimos con Gaspar era de su música y fue su propia selección. Muchísimas gracias. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com.